Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los locos de Buenos Aires. ¿Qué tal? Buenas tardes. Acá estamos, 17 de junio del año 2020, 90 días de cuarentena, 90 días, es decir, noventena, y con la incertidumbre de qué va a pasar de acá el más, ¿no? Cada vez se habla de que se pasa el 12 de julio, se sigue hasta el 12 de julio, que eso sería lo mínimo. Otros dicen que hasta el 19. El viceministro de salud de la provincia dijo: compro hasta el 15 de septiembre. Vaya a saber. Bueno, pero nosotros estamos acá, estamos en la tribu. Agradeciendo, por supuesto, a Sole, a Dayana, a Leandro, a Gustavo, a toda la gente que hace que este programa pueda estar en el aire. Y acá estoy con Camilo, que lo saludo. ¿Cómo te va, Camilo? ¿Cómo andas? ¿Bien? Que acá no hay pecera, así que él es el que está haciendo la grabación y, por supuesto, después lo vamos a tener... Con su columna de cine, como todos los miércoles. Uno está un poco cansado, un poco agotado, pero creo que más que nada agota no solo la situación y los miedos que entran por todos lados. Es muy difícil esquivar el miedo cuando estamos en la ciudad que más casos tiene del país, que a veces nos turnamos con la provincia, a veces tiene más la provincia, a veces más la ciudad, una ciudad que tiene más de 15.000 casos, pero que me parece que el miedo no sirve, porque el miedo paraliza y el miedo hace que no podamos pensar bien en qué está pasando. Es evidente que cuando comenzó la cuarentena, allá por el 20 de marzo, uno veía al comité de científico, veía al presidente de la nación, a nuestro jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta de un lado, a Axel Kicillof del otro, y pensaba, bueno, acá con los científicos, con todos unidos, la cosa se va a poder llevar bien, y bueno, y creíamos, al comienzo creíamos en lo que nos decían. Ahora ya muchos estamos empezando a dejar de creer, y ya vamos viendo que hay muchas cosas que nos han dicho que no son así, que vemos después que no son así, y vemos que si bien uno sigue pensando que lo mejor es la cuarentena, el aislamiento, hablo de acá en la ciudad de Buenos Aires, yo soy de aquellos que cree que ya en muchas provincias tendría que estar todo más normal de lo que está haciendo, ¿no? Ya se tendría que estar viendo otra etapa, pero acá en la ciudad de Buenos Aires creo que la cuarentena, noventena es necesaria, pero también creo que tenemos un cúmulo de información de un lado, del otro, enfrentamientos políticos, miserias políticas, la provincia contra la ciudad contra la provincia, y entonces uno ya empieza como a desarmarse, empieza a sentir, bueno, ¿qué pasa? Yo venía bien, venía tranquilo, venía creyendo, pero ahora, ¿y cómo creer? ¿Cómo creer? Si todas las noticias que se manejan, uno empieza a pensar, pero estas son bombas de humo, ¿por qué la tiran ahora si no lo van a resolver hasta dentro de un tiempo? Y tenemos cantidad de casos que serían ejemplo de esto que estoy diciendo. Ejemplo, vamos a poner ejemplo. Hemos hablado en este programa hace 2 meses atrás sobre el aporte que se les iba a exigir por el Congreso a 12.000 multimillonarios o millonarios. Esto lo empezamos a charlar el 3 de abril. Menos mal que no gastamos mucho programa haciendo muchos reportajes a Carlos Heller y al presidente que decían que el impuesto a la riqueza y a los demás y entrar en el debate. Ya pasaron 3 de abril, abril, mayo, estamos mediados de junio y el impuesto, o como le quieran llamar, aporte, no se sabe cuándo se va a discutir. Por ahí se discute, es más, yo creo que se puede llegar a discutir, no se sabe. El 15 de mayo, hace un mes y 2 días, el presidente nos decía, presentando los kits nuevos del CONICET, se va a poder testear en 2 horas, en 10 días, en una semana, 10 días, ya hay 10.000 kits que están elaborando junto con el CONICET, el MISTE y el laboratorio Casará, van a estar en la calle. Ahora nos enteramos que los tests son un poco más rápidos, no llevan 2 días, llevan por ahí un día, pero no son estos kits que todavía parece que Casará no los fabricó. Se habla del tema de Vicentini, que primero la expropiación, después que se va a ayudar a la empresa, después que se la va a salvar. Y ahí, bueno, yo uno también dice, ¿qué pasa con este tema? Bueno, temas, contradicciones, cortinas de humo, hablemos de esto y no hablemos de lo otro. Bueno, eso creo que es lo que está agotando. Eso, más el miedo de los medios de comunicación, creo que es lo que está agotando, más allá de las posiciones políticas que cada uno pueda tener, ¿no? Qué sé yo, uno me dice lo de Vicentín y por ahí yo estoy de acuerdo con una investigación, con todo el fraude que han hecho los familiares de Vicentín, ver qué se hace para que se quede la empresa. Ahora, esa empresa se va a quedar como se quedó el país con las AFJP, terminando salvando a la gente de las AFJP para que en el momento que tenían que invertir no inviertan, es decir, ayudándola. Va a ser como el correo, que nunca se terminó de pagar los cánones que debía la familia Macri padre. Va a ser como la estatización de YPF, que en realidad se estatizó porque ya la habían saqueado entre los Kirchner, los Eskenazi y los españoles de Repsol. Bueno, entonces ahí yo digo que no sé que con lo de Vicentín, pero de cualquier forma lo que quería decir que hay cantidad de temas que se están debatiendo que son cortinas de humo y que realmente vamos a tratar, por lo menos desde este programa, no entrar en esas cortinas de humo. Otro de los temas que hay en estos días, y hay un debate muy fuerte, es entre provincia y capital. Hay toda una andanada de ataques a la ciudad de Buenos Aires, pero no por las cosas que está haciendo mal la ciudad de Buenos Aires, porque por las cosas que está haciendo mal la ciudad de Buenos Aires nos encargamos nosotros, los medios, que somos los que sacamos a los médicos de la ciudad, que somos los que sacamos a los enfermeros de la ciudad. Cuando hablo de los medios hablo de nosotros, de este programa, porque en muchos otros no sale. Pero bueno, nosotros nos encargamos de eso, de decir cuando hay un negociado con los barbijos, todo eso. Pero en este caso, de lo que se trata no es de atacar al gobierno de Rodríguez Larreta, de lo que se trata es de atacar a los habitantes de la ciudad de Buenos Aires. Y ahora ya parecería que todo lo que habla desde la provincia de Buenos Aires ataca a los habitantes de la ciudad de Buenos Aires. Nos han maltratado en estos días a aquellos que salimos a caminar, que aparte nos llaman runners a todos. Algunos somos solamente gente que sale a caminar, otros que salen a andar en bicicleta, y lo que hacemos es airearnos un poco aquellos que estamos cumpliendo la cuarentena por diferentes motivos. Bueno, nos atacó Goleán cuando decía que estaba el foco acá, que acá había que cerrar todo. Bueno, nos atacó Kicillof diciendo que también que acá hay que cerrar todo. Bisotti, hasta Bisotti, que es una técnica que parece que habla desde lo científico, que uno también tiene su confianza, sabe que sabe Bisotti, pero también dijo Carla Bisotti, la viceministra de Salud, dijo cómo explicarle a alguien que no puede hacer una changa que están corriendo en Palermo. Bisotti no conoce bien, pero no estaba corriendo la gente solamente en Palermo. Estaban corriendo en los lugares carenciados, en la zona sur de la ciudad, en Lugano, donde se le ocurra, en Mataderos, en todos los lugares salió la gente a correr, no solo en Palermo. Y bueno, Bernie, que se indigna y dice que no sé, si él estuviera acá nos metería presos a todos los porteños. Y Cámara, que es un médico clínico que asesora al presidente, vaya a saber de qué, dijo que éramos todos estúpidos. Y bueno, ni que hablar Kreplach, que ahora quiere cuarentena hasta el 15 de septiembre. Yo quiero decir una sola cosa, porque este es un tema remanido y aparte no solo lo venimos hablando acá, de este enfrentamiento de miserable que hay entre la provincia y la ciudad, de la provincia echándole la culpa al otro, ¿no? En vez de buscar soluciones para lo que le pasa en la provincia, mejor echar la culpa, que toda la tenemos los porteños. Yo creo que hoy no hay lugar para dar marcha atrás en algunas aperturas. Después habrá que ir viendo y siguiendo, como dicen los técnicos, pero no se puede dar marcha atrás por varias razones. Porque si se da marcha atrás, la única forma acá en la ciudad de Buenos Aires que se evite que algunos negocios puedan estar abiertos con el distanciamiento necesario, sin posibilidad de que se contagie nadie, o que permite que se salga a caminar, de la única forma que se podría evitar esto es con represión, es con una policía que vuelva a ser la policía de la ciudad de cuando empezó la cuarentena, que salís y te notifican y hasta te meten preso. Es la única forma, y yo no quiero esa forma, y creo que los ciudadanos en general de la ciudad de Buenos Aires, salvo algunos grupos que dicen que la cuarentena restringida y todos adentro de la casa y sin movernos es de izquierda, y que aquellos que salen a caminar, a correr o que abren su su comercio de zapatos son de derecha, salvo esos grupos que por suerte son minoritarios, no tanto a veces, porque el Frente de Todos tiene su 20% de gente que lo sigue acá en la ciudad, pero son minoritarios para el otro 80%, que es el que quiere que se mantenga la cuarentena, pero con determinadas flexibilizaciones y aperturas. Por eso, salvo esos grupos, el resto creo que queremos eso, ¿eh? Que queremos que no se dé marcha atrás. Acá en la ciudad de Buenos Aires no queremos que se dé marcha atrás. Eso es lo que yo veo, eso es lo que yo siento, y eso es lo que veo cuando uno sale a la calle, y eso es lo que veo cuando veo la felicidad de la gente que sale a caminar. Bueno, vamos a escuchar ya en este comienzo a Horacio Rodríguez Larreta, que ayer explicó cómo está la cosa, cuál es el porcentaje de cómo está el R, cuántas personas infecta cada individuo con el virus activo, y da al que por ahora dice que no se da marcha atrás, y todo lo que hablaron el día lunes que hablaron los ministros de salud, el ministro de salud de la nación, el ministro de salud de la provincia y el ministro de salud de la capital. Escuchémoslo a Rodríguez Larreta y seguimos con este programa. Hoy el R es la tasa de contagiosidad, es cuántas personas contagia cada nuevo contagiado que hay. Está en 1.12, el número de ayer, por ahí no lo tengo, más o menos está en eso. 1.13 me dice Fernán acá, con el dato de ayer. 1.13 es el R. Y la tasa de contagiosidad, en el foco específico que tuvimos, en el brote que tuvimos en el barrio 31, ya bajó del 2.6 en el pico al 0.6. Esto muestra la efectividad del plan Detectar. El plan Detectar lo llevamos adelante con el Gobierno Nacional. Ahí siempre aprovecho para agradecerle a Ginés González García, a Carla Viciotti, con quien lo llevamos adelante, que trabajan codo a codo con Fernán. Arrancamos, como dije, en el barrio 31, con el brote que tuvimos hace más de un mes, lo llevamos a todos los barrios vulnerables grandes de la ciudad, la 21-24, la 11-14, la 15, el barrio 20, y en todos, cuando uno toma el conjunto de los barrios vulnerables, hay una clara, leve, pero clara tendencia hacia abajo en la cantidad de contagios. Dado el éxito en los barrios vulnerables, decidimos hace 2 semanas llevarlo adelante en toda la ciudad. Todo esto supone que hemos aumentado mucho nuestra capacidad operativa. Imagínense que tenemos 500 contagios nuevos por día, hay que llamarlos uno por uno, llamar después a sus contactos estrechos. Estamos hoy con una capacidad de 600.000 conversaciones por mes de identificación y de seguimiento de los contactos estrechos. Estamos pasando de 20 a 69 personas para hacer las entrevistas iniciales y de 30 a 92 personas para el seguimiento de los contactos estrechos. Otro de los pilares importantes de nuestra estrategia es el testeo preventivo a los profesionales de la salud. Por eso compramos 300.000 test, lo que llaman los test rápidos, los test serológicos, en los cuales se identifican los anticuerpos en sangre. Vamos a sumar a partir de esta semana también a los trabajadores de los geriátricos. El cumplimiento de las medidas de aislamiento viene siendo muy, digamos, muy favorable en la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, tenemos un dato de las últimas semanas que nos viene preocupando y mucho, y que ayer se compartió en la reunión de ministros de Salud con Nación y con Provincia, que es que en los últimos entre 12 y 15 días aumentó casi el 20% la circulación en el área metropolitana. Por eso, una de las medidas que se consensuaron ayer con los ministros de Salud es ser mucho más estrictos en el control y garantizar que el transporte público sea solo para los trabajadores que están en los sectores esenciales para combatir el virus. En la ciudad vamos a seguir trabajando en total coordinación, como estamos haciendo con el Gobierno Nacional, el Gobierno de la provincia. Vamos a profundizar la estrategia de detectar. Ese es el camino, llevándolo a todos los barrios de la ciudad donde identifiquemos que tenemos una concentración de contagios. Y vamos a seguir tomando decisiones en base a los datos y la evidencia. Como dije en la última conferencia de prensa, si la situación se complica, volveremos para atrás, Si la situación se estabiliza, podremos seguir adelante con actividades que tenemos y sumando otras. Eso decía Horacio Rodríguez Larreta. Dice que el R está en 1.12, 1.13 y que 0.6 en el barrio 31. Es decir, que en el barrio 31, si fuera el 0.6 en toda la ciudad, ya podríamos tener una apertura mucho mayor. Yo agrego estos datos que en la ciudad de Buenos Aires la letalidad es bastante baja, es del 2%, el porcentaje de letalidad nacional es del 2.6% y es del 2.8% en la provincia de Buenos Aires, y es un desastre la letalidad, y es en el Chaco, que está en el 5.6%. En el Chaco, en proporción, estas alrededor de 80 muertes que hay y 1.300 casos, es muy preocupante en proporción. Estamos hablando de una provincia chica. Y bueno, acá, que en el Chaco se ha vuelto a cerrar todo, y se con la idea esta de reprimir a la gente, en el Chaco hubo 15.000 detenciones al comienzo de la cuarentena. Ahora fíjense, 15.000 detenciones al comienzo de la cuarentena y están en esta situación desastrosa. Evidentemente no funciona lo que dice el gobierno, porque si el gobierno tuvo que mandar a la policía, inclusive la policía violó derechos humanos para evitar que la gente saliera, y la gente siguió saliendo y para peor se contagió, y ahora vuelve con esa receta. No habrá ahí algún problema del gobernador, por ahí no se tendrá que ir el gobernador y todos sus equipos que han manejado mal la cosa, en lugar de tener que hacer una represión contra la gente de Chaco, que un lugar Chaco donde la pobreza superaba el 50% antes de la pandemia. Vaya a saber cómo es ahora. Así que, ¿cuál es esa receta? Nos quieren dar de esa receta de un gobernador aliado del presidente de la nación, es la que no quiere dar a la ciudad de Buenos Aires. Eso, encerrar a todos, reprimirlos. Parece que los resultados acá con las aperturas han sido mejor que los del Chaco con la represión. Así que bueno, aparte Chaco en el 2013 echó 600 médicos en los hospitales. Tiene una precariedad impresionante. Y creo que por ahí pasa la cosa. Por ahí pasa la cosa. Bueno, quería nada más que decir eso, porque a veces algunos, cuando dicen que nos atacan a la ciudad de Buenos Aires porque ustedes esto, ustedes lo otro, uno piensa, bueno, che, pero ¿quiénes nos atacan? Los de la provincia de Buenos Aires, que tuvieron, que mandaron al ejército y a las fuerzas federales, mandaron a contener un lugar donde tenían casos, a la provincia de Buenos Aires, que lo único que dicen cuando tienen caso, ese vino de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál es el ejemplo? El del Chaco. ¿Cuáles son los ejemplos que nos quieren dar a la ciudad de Buenos Aires? Bueno, ahora vamos a escuchar un tema, pero antes, quédense en el programa, vamos a hablar con el doctor Jorge Pachamé del Hospital Materno Infantil Ramón Sardá, porque hubo algunos comunicados de prensa de un sector que dicen de trabajadores, donde la cosa en la maternidad Sardá estaba terrible. Vamos a ver si es así lo que nos dice. Vamos a escucharlo después al doctor Pachamé, si es así. Es decir, es más, llaman a que la gente no vaya a la maternidad Sardá, pero escuchemos después, porque me temo que eso era toda una jugarreta de un sector de acá que responde a la política de la provincia de Buenos Aires y del gobierno nacional, que lo que quieren es solamente hacer política berreta. Pero después vamos a escucharlo a Jorge Pachamé. Y también vamos a escuchar a algún trabajador del CONICET para que nos cuente qué está pasando con estas campañas que están haciendo para visibilizar la falta de aumento de salarios y la pérdida de salario que tiene en el CONICET. Vamos con Ataque 77, año 90. ¿Se acuerda? Hablamos de qué música escuchábamos cuando empezamos este programa allá por noviembre de los 90 y en los primeros meses. Hacelo por mí, Ataque 77. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Thank you. Sin duda, el tema hospitalario es el tema que más nos ocupa hoy a todos los porteños y en general a todo el país. Estamos en plena pandemia, hemos tenido en estos días denuncias de falta de diferentes elementos de protección en algunos hospitales como el Ramos Mejía, como el Garrahan, pero hoy pensábamos que era bueno saber qué está pasando en el Hospital Materno Infantil Ramón Sardá, lo más conocido como la Maternidad Ramón Sardá o la Maternidad Sardá. Para eso estamos en comunicación con Jorge Pachamé, que es médico, presidente de la filial de la Asociación de Médicos Municipales de la Maternidad Sardá. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Una aclaración, sí, yo integro la gremial Sardá y soy miembro del vocal titular del Comité Ejecutivo de la Asociación de Médicos Municipales. Ajá. Por la lista antiburocrática. Bueno. Participación como minoría. Frente de Recuperación Gremial es donde vos participás, ¿no? Claro, esa es la lista antiburocrática y nosotros integramos, también integro la gremial Sardá, pero digo... no soy actualmente el presidente, sino que actualmente estoy en el Comité Ejecutivo de la Asociación de Médicos Municipales en representación del Frente de Recuperación Gremial. Bueno, lo que pasa que en algún momento cuando te hicimos otra nota, por ahí eras presidente en ese momento. Bueno, me corrijo entonces. Jorge, ¿cómo está la situación en la maternidad? Bueno... En realidad ustedes seguramente están haciendo esta nota por algo que tomó a cabo público en estos días. La verdad que hay que empezar por aclarar una cosa fundamental. Lo que se dijo no está sucediendo en la Sardá. La Sardá es un hospital particular. En primer lugar, es un hospital monovalente que no cumple con las generales de la ley del resto de los hospitales de la ciudad. Si nos ponemos a hablar de los elementos de protección y en particular, no escapamos a las generales de la ley, en líneas generales, pero hay que entender lo siguiente, y esto es importante para la población. En menos de 90 días que llevamos de pandemia se realizó 1 millón de nacimientos en la maternidad Sardá. No hay ningún neonato, ningún bebé contagiado con COVID. Ajá. El total de embarazadas positivas con COVID no llega a 10, fueron 8 o 9. Dos sí. Solas, yo soy médico de la terapia intensiva de adultos, dos solas pasaron por terapia intensiva, no fueron casos graves, y después de estar en terapia pasaron a la sala general, una ahora sigue con su embarazo. Y en estos días se difundieron noticias que no corresponden. El hospital tiene un comité de crisis que integran generalmente sectores representados con la conducción. Nosotros sí. Pensamos que ese comité debería no funcionar así, sino que deberían estar representados por delegados de los trabajadores de cada uno de los sectores, porque sería un aporte a evitar estas situaciones que después se salen de lo común. Tuvimos en total menos de 30 personas que fueron sospechosas entre profesionales y sobre todo no profesionales, mayoría enfermeros. Todos fueron finalmente negativos y los dos únicos casos que tenemos de personal sanitario positivo se contagiaron fuera del hospital. Por las características particulares que tiene la maternidad, no va cualquiera a una maternidad, hay un protocolo de entrada. Tenemos sí algunas cositas que hay que corregir, en eso no nos vamos a callar. Las máscaras de protección que envió el gobierno de la ciudad, que son un celuloide, no sirven, y por donaciones particulares, donaciones sindicales y qué sé yo, y porque algunas las compramos los trabajadores, y cuando hablo de trabajadores hablo de los médicos, hablo incluso sí. De los enfermeros, de kinesiólogos, que nos hemos comprado algunas gafas particulares que son mejor para la protección. En líneas generales, cuando los equipos de protección no son buenos, en la maternidad se devuelven y los cambian. Digamos, nosotros dentro del mundo de la Ciudad de Buenos Aires somos un hospital particular, con una demanda particular, y tenemos estos beneficios. Tenemos una terapia intensiva que es nueva y una terapia intermedia que se habilitó para los casos COVID, donde hay respiradores nuevos y sí. Se pueden alojar dos pacientes respiradas. De hecho, bueno, pero no somos la... Es importante que la gente entienda esto. No somos las generales de la ley. Entonces, no es lo mismo. Pero si vos me preguntás qué está pasando hoy en la ciudad de Buenos Aires, porque eso lo sí. manejo, puedo decir que todos los generales de agudos están sobresaturados. Te puedo señalar que las terapias intensivas son el punto realmente limitante. Y en este momento hay terapias intensivas en la ciudad de Buenos Aires que están en el 90% de la ocupación de casos. Entonces, este índice que dio el gobierno de la ciudad de 1.13, el famoso 1.13 es lo que nos tiene que llamar la atención. Todos los indicadores a nivel internacional reclaman que la proporción sea menor a 1. Si estamos en 1.3 en la ciudad y un poquito más por ahí en la provincia, vamos a complicarnos y nos vamos a complicar gravemente. Primero porque un paciente en terapia intensiva puede estar 2 semanas y a veces hasta 3, porque las camas son un limitante. La ciudad de Buenos Aires tiene como máximo 300 en el ámbito público y 900 en el privado. La provincia de Buenos Aires tiene unas 1.600 entre provinciales, municipales y nacionales y unas 2.600, 2.800 privadas. Los números pueden variar un poquito porque a veces es complicado cuantificar bien, pero lo que es seguro es que las salas generales, las UFU y las terapias están ya en algunos casos saturadas al límite prácticamente, y de seguir con esta situación y con las aperturas, ¿no? Sí. Y no con el confinamiento, la cosa se va indiscutiblemente a agravar. Hay un informe reciente de la CDC que viene de Inglaterra y de Alemania que informan que precisamente todo lo que se dice, ¿no?, las superficies, qué sé yo, no son el factor más importante en la contaminación. El factor más importante en la contaminación son los lugares cerrados, el confinamiento, la falta de distanciamiento social. Han hecho un estudio pormenorizado que, para que te des una idea, sí, partículas por millón de una persona que está dando un discurso, en 5 minutos puede llegar a contagiar una cantidad impresionante. Una tos, un estornudo es 100 veces más de lo que sería a lo mejor una persona que está hablando con otra a través de un barbijo. Es decir, el peligro y la contaminación por esta nueva enfermedad y por este nuevo virus es muy alto, es altísima la tasa de contagiosidad. Por eso es que, bueno, y después, una cosa que sí es importante, que nosotros la vemos en los hospitales, incluso en el nuestro, ¿no? Hay un limitante también en el tema del ingreso de pacientes. Nosotros sí, en general tuvimos casos de pacientes que pasaron por la guardia febril y después dieron fiebre. Es muy difícil. Incluso han donado una de estas famosas pistolas para medir la temperatura, pero las infectólogas del equipo del comité de crisis informaron que no sirven porque no cualquiera de estas pistolas es efectiva. Entonces, tenía una situación, ¿se entiende? Y después tenemos que reconocer que muchos de los centros asistenciales están absolutamente sobresaturados. A ver, Jorge. Personal. Sí. Están cansados los enfermeros, los sí, médicos, la polifuncionalidad. Lo que se suma al desgaste psicológico y mental y lo que se suma a la carga de trabajo que va en aumento, en aumento y en aumento. Jorge. Sí, yo te escuchaba atentamente. Primero, igual quería volver un poco al tema de la sardá, porque a nosotros, a los medios de comunicación, nos ha llegado unos comunicados firmados por gente de ATE que dice que, primero, lo que dice es que no vayan a la maternidad Sardá. Dice, dejen de ir a la maternidad Sardá, salvo que sea algo muy urgente. Hay cantidad de casos de COVID. Plantean todo una situación realmente desoladora. Vos estás diciendo que eso entonces no es correcto. Vamos a empezar por ahí. Eso no es correcto. Eso no es correcto y ya a las 24, 48 horas ya cuando participaron en algunas radios ya el informe que daban era otro. Porque me parece que de entrada, vaya, es responsabilidad de los que lo publicaron, pero no corresponde. Vos estás hablando de la principal maternidad del país, que sí, vos le insistís, 1.000 nacimientos desde que va la pandemia, ningún caso de recién nacido con COVID positivo, ninguno. Perfecto. Es más, te doy un caso que es increíble. Tuvimos un caso positivo, se mandó la muestra al Muñiz, y al otro día el Muñiz nos pidió disculpas porque era un falso positivo. Ajá. Pensamos que se había contagiado el personal que trabajó con el bebé y el dedo del bebé en la neo. Bueno, por eso te digo, hay que ser muy cuidadoso. Esto es una enfermedad que produce mucho miedo en la gente, en los profesionales, en los trabajadores también, ¿eh? Nosotros, mira, yo te explico esto para que se entienda. Nosotros en la terapia intensiva nos tomamos el trabajo de vestirnos y controlarlos todos. Nosotros, los médicos, los enfermeros, kinesiólogos, la gente de limpieza que tiene que venir a limpiar las áreas, nos preocupamos, es decir, estamos todo el tiempo sobre nosotros mirándonos y viendo lo que hace cada uno, tomando todas las medidas, criticando lo que por ahí no está bien o lo que puede llegar a faltar, pero en eso, viste, quiero ser muy claro, porque si no se entra en una situación muy compleja. Nosotros somos centro de derivación nacional, y ojo que quiero que se entienda claramente, no estoy defendiendo el gobierno de la ciudad. Sí. Estoy defendiendo el trabajo de los profesionales, y cuando hablo de los profesionales no hablo de los médicos, porque las enfermeras en la maternidad son profesionales, y nosotros como Frente de Recuperación Gremial defendemos que las enfermeras tienen que estar dentro de la carrera profesional porque les corresponde. Hablo del personal profesional de la cocina, de mantenimiento, de limpieza. Todos los trabajadores. Somos compañeros de trabajo, todos trabajadores de salud. Sí, Jorge, bueno, ya está claro este tema. A nosotros nos sorprendió esa gacetilla, porque también parecía metida en una pelea política entre provincia y ciudad de Buenos Aires, más que una defensa de los trabajadores. Pero por otro lado, vos dijiste acá algunas cosas que son graves, porque decís que en el resto de los hospitales hay pocas camas de terapia intensiva, y que si esto sigue creciendo estaríamos muy pronto saturadas, ¿no?, las camas. En esto también uno ha visto un debate. Entonces, vos pensás esa R, como se dice, cuánta gente contagia, ese R de 1,3 no sirve. ¿Cómo lo ves esto? No, bueno, es lo que yo digo, ese R que supera el 1 es el indicador más preciso de que estamos ante un problema. En los barrios vulnerables es 0,6, está mucho más bajo, claro, digamos. No, sí. Han tomado medidas en los sectores vulnerables porque saben que es un lugar de diseminación altísimo. Sí. Nosotros todos sabemos que el distanciamiento social y es imposible, y el confinamiento en un lugar donde a lo mejor en un barrio emergente, en una casa viven 6, 7, 8, 10 personas y de diferentes edades, y donde no hay posibilidades de aislamiento de nadie. Entonces, digamos, el contagio es alto, por eso se tomaron las medidas y se sigue puntualmente. Pero no te olvides que en el resto, hablo de la ciudad de Buenos Aires, que en el resto de la ciudad de Buenos Aires, en muchos barrios, está creciendo y está subiendo sistemáticamente. Y esto es porque también hay que entender que, si bien la gente está empezando a cansarse o se cansó, hay que entender que sin la cuarentena, sin el distanciamiento social y sin cumplir a rajatabla con las normas, no se puede. Esta es una enfermedad que vino a marcarnos muy drásticamente, que tiene un porcentaje altísimo de gravedad. Si bien el 95% lo van a transcurrir de manera seguramente sin complicaciones, hay un 5% que son los graves, y de ese 5%, un 60% se va a morir. Y es lo que hemos visto en todo el mundo, no es algo que se me ocurra a mí. Te decía que la presidenta de la Sociedad de Terapia Intensiva está anunciando, porque además se suma un hecho que desgraciadamente tiene que ver con la época que estamos atravesando. En esta época vuelven a aparecer todas las demás enfermedades que llevan pacientes normalmente a las terapias intensivas, que tienen que ver con la época del año que atravesamos. Están empezando nuevamente a realizarse las cirugías que se fueron demorando, que en algún momento hay que hacerlas. Los cuadros neurológicos siguen apareciendo. Los traumatismos que al principio, los politraumatismos por accidente de tránsito y qué sé yo, que al principio no existían, empiezan a aparecer. Bueno, esa es la realidad. Mirá, nosotros pensamos que el sistema sanitario debe estar unificado, porque es la única manera de garantizar, viste, cuántas camas de todos los servicios. Porque, a ver, tenemos hoteles, tenemos clubes, tenemos la cancha de San Lorenzo, tenemos en el predio municipal, tenemos en muchos lugares, digamos, vamos colocando cama. Hay que unificar todo el sistema porque va a haber que empezar a mover pacientes. Es lo que le está pasando a Chile, que empiezan a subir los aviones y a llevarlo a cualquier lugar para buscar una cama. En la provincia de Buenos Aires están con las mismas limitantes. Por eso las alarmas, por eso hablan tan intensamente del tema del transporte, porque en el transporte la gente se contagia. Porque los trenes, por más de que se hayan tomado medidas, sigue viajando mucha gente. Porque un solo positivo dentro de un vagón es un peligro y no lo sabe si es asintomático y es uno de estos multipropagadores que tienen altísima dosis que por ahí anda circulando tranquilo. Jorge, sí, yo entiendo. Ahora, acá uno ve un problema que sería colateral. ¿Qué pasa? Porque si sigue el confinamiento, hay problemas. Vos llamás a un hospital para hacerte algún estudio que tenías pendiente, te dicen no venga porque hay coronavirus. Hay cantidad de gente que no tiene ya ni para comer. Entonces, vos recién decías, bueno, ahora se están haciendo algunas operaciones que estaban programadas y se suspendieron. Pero hay mucha gente que no llegó a la operación, se murió antes, porque si no tenías coronavirus no te atendían en los hospitales. Con este esquema, ¿se puede tener un confinamiento a rajatabla con la policía en la calle como fue al principio, deteniendo a la gente que salía de la casa? Y bueno, reprimiendo como han estado haciendo en el Chaco y vuelven a hacer ahora, o hay que tener determinadas aperturas que no va a afectar tanto, como por ejemplo salir a correr un poco por la calle, o como por ejemplo abrir aquellos negocios que están cerca del barrio. Digo, ¿cuál de las dos cosas es peor, no? ¿Morirse de coronavirus o morirse de angustia, inanición y todas otras cosas? No. Bueno, en principio te digo que la apertura de los negocios de cercanía, eso en general no habría inconveniente. Hoy está circulando una noticia que, como todas las noticias, si bien viene de los CDC, aparentemente correr con distanciamiento, no todos amontonados, podría realizarse. En eso los gobiernos tendrían que disponer horarios, organizar, bueno, y qué sé yo. Pero digo, lo más importante me parece que está en otra cosa que vos señalaste. Acá hay un problema que tiene que ver, mira, que tiene que ver puntualmente con lo sanitario, es el hambre. Eso también condiciona, porque poblaciones en riesgo, mal alimentadas, mal nutridas, no de ahora, sino de mucho tiempo, van a tener las peores condiciones para poder enfrentar en salud la enfermedad, porque no tienen la salud. Entonces, ese es un problema. Yo no puedo dejar de señalar que nosotros hoy también adherimos a la Jornada Nacional de Lucha que se está dando en todo el país del sindicalismo combativo, porque pensamos que hambre, salarios, ¿se entiende? Eso está pasando también en la población, en los comedores. Me parece que las organizaciones sociales tienen que intervenir. Cuando hablé de que nosotros, el conjunto de trabajadores de todos los sectores de un hospital, tenemos que participar y tener delegados por sector para integrar el comité de crisis, es importantísimo, porque es la manera de pesquisar una situación en el momento, y transmitirla y frenarla, ¿entendés? Esto hay que hacerlo. Nosotros venimos denunciando una cosa que la gente tiene que entender, ¿no? Porque se habla, los héroes y qué sé yo, siempre se buscan estas cosas. Nuestro salario está paralizado y bloqueado porque no hay paritarias. La indexación de trabajadores de salud, el conjunto de los trabajadores del país, con una inflación que, entre lo que da del año y la del año pasado, perdió el 50% del poder adquisitivo. No hay paritaria, hay un bono miserable de 5.000 pesos que no cubre para nada. Son muchas cosas, son demasiadas cosas. Digamos, lo que hay que entender es que está empezando a calentarse también una caldera que tiene que ver con lo social. En las fábricas, en muchas fábricas, se están empezando a organizar los trabajadores para ver cómo se está trabajando, no como quieren las patronales, sino como quieren las direcciones del cuerpo delegado de los trabajadores. Porque, ¿sabes qué pasa? Es importante saber cómo entras, cómo corroborás, qué cantidad de compañeros. Yo digo una cosa que me parece que es sustancial. En este país le han rebajado el salario a los que tienen la suerte de trabajar, porque con los aportes del gobierno las patronales pagan solamente el 25% del sueldo, el resto se transfiere de los fondos de la ANSES, a que aportamos todo, digamos, han hecho una reforma laboral encubierta. Y la reforma previsional también vino para los pobres jubilados, que tienen una canasta de 45 mil pesos y están en una mínima de 16.800. Claro. Digamos. Es decir, nosotros vamos a pasar esta crisis y vamos a salir de esta crisis para ir a una crisis mayor. Primero tenemos que pasar esto, pero vamos a ir seguramente a una crisis mayor, porque esta situación, eso es lo insostenible. Después el tema de las libertades, los estados tienen que otorgar las libertades sin represión. Lo que se hizo en la Villa Estazul, por algo no se va a volver a repetir. Porque, ¿sabes qué pasa? Una cosa es querer prevenir un contagio masiva y otra cosa es que dejar a la gente encerrada en una verdadera cárcel, y tratar de llevarle algunos bolsones de comida, porque así tampoco se puede. Digamos, me parece que es el sentido de las denuncias que se hicieron y que se vienen haciendo y se van a seguir realizando. Está muy claro, Jorge. Para terminar, se habla en estos días de que se van a hacer mediciones conjuntas con la provincia. Solo una pequeña reflexión sobre esto que parece ser una pelea entre provincia y ciudad para acusarse, sobre todo la provincia, la ciudad de Buenos Aires, que somos los generadores del virus, donde mayor problemas hay. ¿Cómo lo ves vos esto? Bueno, mira, yo quiero una cosa que es importante señalar. A los trabajadores de salud ahora le van a hacer a todos este famoso control, que es el dosaje de inmunoglobulinas, IgM y IgG, para que entienda la población. Y en base a eso, de acuerdo a los resultados, si tiene alguna de las dos positiva o las dos, le van a hacer los hisopados para saber si está evolucionando de la enfermedad, la está cursando o la cursó. Ajá, sí. Que hay 300.000 kits, dijeron, sí. Claro, que por otra parte, ahora parece que hay un nuevo dispositivo nacional. Hay versiones contrarias, hablo por lo que me han comentado en el Hospital Muñiz, sobre la efectividad de estos reactivos. Pero bueno, ya ahí entramos en el terreno de si son buenos, a quién se los compraron, ¿viste? Y qué sé yo. Claro. A veces en estas cosas uno, bueno... No puede intervenir, pero bueno, habrá que ver, hacer la prueba, pero digo, es un dato epidemiológico que va a permitir detectar en estos a un personal, que son los trabajadores de salud, que son los que estamos en contacto directo con el virus, los más expuestos, pero también los que más nos exponemos y por lo tanto los que podemos contagiar cuando salimos del hospital. Porque uno toma todas las medidas de prevención, pero digamos, entonces es importante esto. Esto quizás había que haberlo hecho antes, y antes no estaban los reactivos o no estaba la plata. Y vuelvo y me meto entonces en el tema de la plata. Mientras tengamos los presupuestos, como el presupuesto nacional, provincial, y el de la ciudad, congelados, y congelados al valor del año pasado con una inflación de más del 50%, y nunca va a alcanzar la plata. Nosotros pensamos que no hay que pagar la deuda, hay que destinar los fondos a la salud, hay que destinar los fondos a la educación, al trabajo, hay que destinar los fondos en lugar de esta deuda impagable, inmunda que nos han legado, hay que destinarla a lo que corresponde, si el país necesita hacer lo que tiene que hacer, si necesita más camas, más respiradores, que los va a necesitar, que necesita pagarle a la gente. Bueno, esto por eso te digo. Y después el tema de ciudad o provincia, eso es un absurdo. Es un absurdo. Pensar que el virus viene de un lado o del otro, el virus se transmite por vía aérea de persona a persona. El virus se transmite por vía aérea, es un virus respiratorio. Entonces, lo que se trata de evitar es que en los lugares cerrados, como son un colectivo, como son el vagón de un tren, como son el vagón de un subte, se entiende que por más que uno use barbijo, son lugares, y sobre todo en invierno, que están totalmente y herméticamente cerrados, porque no se puede mantener en los colectivos el famoso distanciamiento social. Si vos mirás un colectivo a la mañana o mirás un vagón de tren a la mañana, te vas a dar cuenta que pese a las recomendaciones y a todo lo que se dice, vienen llenos. y la gente tiene que viajar, tiene que llegar a orar, y le imponen las condiciones para llegar, estas medidas que se habían planteado al principio, que las patronales iban a limitar los horarios, no se cumplen, vamos a ser sinceros, las patronales que se están llevando prácticamente el salario de los obreros tampoco cumplen con estas cosas. La Toyota, que empezaron a entrar y al poco tiempo tuvieron que ir para atrás porque tuvieron caso, en ese sentido me parece que las comisiones de control de trabajadores son fundamentales, el seguimiento habrá que hacerlo cada semana, cada quincenalmente, a ver lo que pasa, aislar perfectamente a los contactos directos de los pacientes que son positivos, hacer un seguimiento como se está haciendo en los barrios marginales, es un gran esfuerzo. Hay que entender una cosa que no se dice. Si se abren más camas en terapia intensiva, que se están proyectando, 10 camas más en el Muñiz, una sala más en el Durán, el Fernández prácticamente que había abierto una sala la tiene ocupada, pero hay una cosa que no se dice, no hay personal, no hay más, no crecen terapistas, no crecen enfermeros especializados en terapia intensiva, no crecen kinesiólogos, ¿se entiende? Entonces, hay que entenderlo. Está claro, Jorge. Jorge, yo te agradezco mucho por esta comunicación. Y bueno, seguiremos en contacto para ver esto cómo avanza y esperemos que algunas cosas de las que vos señalás sean corregidas. Un abrazo grande. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Muy amable. Hablábamos con Jorge Pachamé de la Asociación de Médicos Municipales. Bueno, él me corrigió al comienzo de la nota. No es presidente, es miembro de la comisión directiva. Una nota muy larga, pero creo que muy profunda, y creo que era necesario escuchar esta visión, sobre todo teniendo en cuenta que él está en una maternidad donde en estos días se ha hecho una jugada política realmente detestable, en donde un grupo salió a decir cosas que no ocurren en la maternidad y que, bueno, evidentemente significó ver cómo se llevaba agua para el molino de la política y en todo caso para la gente que es oposición al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Así que, bueno, espero que les haya servido esta nota. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Bueno, entre los temas que venimos siguiendo en estos días, más allá de todo lo que tiene que ver con los temas sanitarios del coronavirus, son aquellos temas relacionados con los trabajadores. Hemos visto que hay cantidad de despidos, hemos visto que ha habido acuerdos de baja de salario, pero hay sectores que hoy considero que en gran parte son imprescindibles, que también son atacados, porque al no aumentársele los salarios, la inflación hace que se le estén bajando, ¿no? Es decir, si no se aumentan y hay inflación, se les están bajando. Estamos en este caso comunicados con el doctor en historia Gonzalo Sáenz Servinio, que es delegado de ATE, de CONICET. En el CONICET vienen desde hace un tiempo, ¿no? Es decir, eso es transversal el tiempo, porque los reclamos empezaron con el otro gobierno y siguen con este. Vienen reclamando los trabajadores tener sueldos más dignos. ¿Cómo te va, Gonzalo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Gracias por atendernos, No, gracias a ustedes por entrevistarnos. Bueno, contame, porque a uno le llama la atención todo esto, ¿no? Porque estamos ante un gobierno de científicos, por lo menos eso es lo que dice por ahí, y los científicos no son muy bien tratados, ¿no? En este momento. Bueno, sí, lo que nos pasó, y por eso los investigadores de CONICET estamos iniciando un reclamo, es que hace pocas semanas se cerró, se pasó a cuarto intermedio la paritaria estatal, que es por la cual se ajustan los salarios de todos los trabajadores de CONICET, sí. Y se cerró sin ninguna oferta de actualización salarial, y se pasó un cuarto intermedio sin fecha, o sea que estamos, en el caso de los investigadores, por lo menos con los mismos sueldos acordados en la paritaria 2019 por UPCN y el gobierno de Macri, que sí. Fue una paritaria en la que recibimos un 28% de aumento en cuotas, terminamos de cobrar la última cuota en febrero, cuando la inflación acumulada durante ese periodo fue de casi 55%. Y esto es una de muchísimas paritarias que se han firmado a la baja de acuerdos paritarios en donde recibimos aumentos menores a la inflación. Tenemos sí. Muchísimos años de pérdida salarial, pérdida de poder adquisitivo, y bueno, la situación ha llegado a un nivel de deterioro importante. Ajá. Ahora, teniendo en cuenta todo lo que ha sido nombrado el CONICET últimamente, ¿no? Bueno, que con las investigaciones se han logrado hacer diferentes kits serológicos o también para determinar si hay o no contagios. Todos los días el presidente que habla, habla muy bien de los científicos del CONICET, habla de que está poniendo a la ciencia en su lugar, que venía muy deteriorada con el gobierno de Macri. ¿Cómo lo ven esto ustedes? Es decir, ¿ven una contradicción o en realidad las cosas hay que tomarlas así? Bueno, mira, en el grupo que estamos impulsando este reclamo de los investigadores, pero que también es un reclamo por aumento salarial de todos los trabajadores del CONICET, tenemos diferentes posiciones políticas. Lo sí. Que decidimos fue dejar eso de lado en pos de salir a visibilizar la situación salarial y un reclamo de reajuste salarial que creemos que es muy necesario. En el CONICET, digamos, desde que asumió el nuevo gobierno, se han dado algunas cosas. Por ejemplo, los becarios de CONICET han recibido un aumento salarial que no ha permitido recuperar todo lo perdido en los últimos años, pero que sí ha servido, por lo menos en los últimos meses, para un reajuste que sirve en un contexto en el cual todo aumenta y la verdad la postergación de cualquier aumento salarial impacta muchísimo en esta situación en la que estamos viviendo. Los investigadores, sin embargo, quedamos afuera de todos esos de todos esos reajustes salariales que se hicieron. Se Ajá. Otorgó un bono, una suma fija para todos los estatales, pero los que cobraban menos de 48.000 pesos de salario de bolsillo. Los investigadores, la categoría inicial dentro de la carrera de investigador de CONICET, está apenitas por encima de eso, 50.000 pesos más o menos está cobrando un investigador en esa categoría, que es un investigador formado, con formación de doctorado, formación de posgrado, con muchos años de experiencia en el CONICET, porque la mayoría han sido becarios del CONICET en condiciones precarias durante 7-8 años, y están cobrando un salario que hoy está apenas por encima de la línea de pobreza, que está muy por debajo de la canasta básica, por ejemplo, que calcula Teindec, que andaba por los 68 mil pesos, si no me equivoco. Y cuando un investigador de esa categoría, que aparte somos gente que ya tiene familia, tiene 40, 45 años, muchos años de experiencia en el CONICET, tenemos que pagar un alquiler, porque la situación en la que vivimos no nos ha permitido a la gran mayoría poder comprar una casa propia o algo así, y cuando uno termina de pagar las cuentas a fin de mes, descuenta los gastos que tiene, paga el alquiler, paga las cuentas, si tiene que mantener una familia, realmente es muy poco lo que queda de ese salario, lo cual sabemos que no es una situación únicamente de los investigadores del CONICET. Por empezar, todos los estatales estamos sufriendo esto, todos los estatales hemos sufrido una enorme pérdida del poder adquisitivo de nuestro salario en los últimos años. Creemos que la recomposición tiene que ser general. Ajá. Gonzalo, mientras estamos saliendo al aire, mientras este programa está saliendo al aire, ustedes están haciendo un tuitazo. Contá un poquito de qué se trata este tuitazo. Mira, estuvimos debatiendo mucho si hacer el tuitazo o no hacerlo. Finalmente nos decidimos por hacer más que un tuitazo, una campaña de visibilización y de adhesión. Nosotros sacamos una carta reclamando, contando nuestra situación, reclamando aumento salarial en CONICET. Ahora está más, esa carta recibió la adhesión, recibió por encima de las 2.100 firmas, perdí la cuenta porque eso va cambiando casi minuto a minuto. Todos trabajadores del CONICET, la mayoría investigadores del CONICET, que apoyaron este reclamo. Con lo del tuitazo, lo que nos pasó es que algunos sectores opositores al gobierno, ligados a la gestión anterior, que tiene mucha responsabilidad en el deterioro salarial, se han sumado sin con intenciones políticas y sin decir algo que nos parece fundamental, que es que el deterioro y la situación en la que estamos no es de ahora, sino que es de muchos años. Ni siquiera te diría solamente del gobierno anterior, o sea, tiene de muchísimos años de deterioro, de postergación. Entonces hicimos esta campaña de visibilización, creemos que va a tener mucha adhesión, esperamos que tenga mucho impacto, porque nuestra intención es que nuestra situación se conozca. Nosotros venimos, los investigadores de CONICET y también los gremios del sector, de levantar permanentemente el reclamo sindical, el reclamo salarial, de hablar con las autoridades, incluso las autoridades del CONICET, el directorio del CONICET reconoce que los salarios están muy atrasados y que es necesario un aumento, han sacado incluso comunicados del directorio del CONICET, pero la verdad que la situación no cambia, no hace meses que no cambia, y lo que pasó con la última paritaria estatal, esta noticia que nos desayunamos hace dos semanas, más otra situación también detonante, que fue la liquidación anual del impuesto a las ganancias, por la cual a muchos investigadores de CONICET, incluso cobrando esos sueldos que te dije, que están apenas por encima de la línea de pobreza, ya pagan impuesto a las ganancias. Los descuentos son muy abultados en esta época del año, porque se acumulan las liquidaciones que no se fueron haciendo, y realmente hay mucho descontento con la situación, y esta campaña de adhesiones a esa carta y al reclamo lo que intentaba era visibilizar la situación en la que estamos y llegar con nuestro reclamo a las máximas autoridades, porque nos dimos cuenta que cuando el reclamo se queda en el sector científico, digamos, todos los que estamos en el sector científico sabemos que cobramos poco, pero no hay ninguna solución. Entonces buscamos dar a conocer esta situación, que todo el mundo sepa que los investigadores de CONICET no son ningunos privilegiados, que tenemos sueldos muy bajos, que la situación cada vez empeora más, porque todos los meses aumenta la inflación y nosotros no tenemos ninguna promesa ni siquiera de que en algún momento se va a revisar lo que cobramos los investigadores y los trabajadores de CONICET, becarios, administrativos, personal de apoyo, y por eso quisimos lanzar esta campaña. Esperamos que tenga impacto, esperamos que el reclamo sea oído y que tengamos alguna respuesta. Está muy claro. Gonzalo San Servino, te agradezco mucho por esta comunicación, muy amable. No, gracias a ustedes, Roberto. Muchas gracias por escucharnos. Seguimos en contacto. Un abrazo grande. Hasta luego. Hablábamos con el doctor en historia Gonzalo San Servino, investigador del CONICET. Bueno, explicó un poco que están llevando adelante una pelea y visibilización por el tema salarial. No hay tuitazo en este momento que estamos saliendo al aire, tendría que haber tuitazo, entonces no hay tuitazo, lo levantaron. La explicación es clara, parece que va a ser un éxito el tuitazo porque se iba a meter toda la oposición. Esto lo digo irónicamente, lo de un éxito. Así que bueno, esperemos que cuando salgamos de la del aislamiento, cuando se termine todo esto, podamos volver a la normalidad, que empiecen a llevarse adelante las paritarias y se deje de bajar los sueldos y las jubilaciones como se está haciendo. Vamos a escuchar a un grupo de esos que nos mandan sus trabajos, en este caso el grupo que ya han grabado varios discos, se llama Panza y el tema Guillotina. A veces en el programa nos toca dar buenas noticias cuando se dice que reincorporan a trabajadores de tal o cual empresa, pero en realidad lo que estamos viendo que son más las malas noticias, son cuando despiden a trabajadores. Y es peor aún cuando despiden a trabajadores sin causa y despiden a trabajadores en aquellas empresas que están ganando más plata que nunca, porque son de las empresas esenciales. En este caso estoy hablando de la empresa Alicorp, que es una fábrica de jabones, tiene marcas que ustedes conocen, tienen los Champul Plus Bells, el jabón Federal, el Insul, el Zorro, bueno, cantidad de cosas que hoy se consumen más que nunca, porque justamente la idea del aislamiento es limpiar, comer y limpiar más que nunca. Vamos a escuchar a Ramiro, que cuenta qué pasó con el despido de él y otras 11 personas, 12 personas despedidas en Alicorp. Escuchémoslo. Soy Ramiro, soy trabajador despedido de Alicorp, una fábrica que produce jabón. Nosotros somos esenciales y nos despidieron en medio de la pandemia. Es una fábrica que se encuentra en La Matanza. Y en el día de jueves nos estuvimos movilizando con distanciamiento social y los cuidados necesarios por el centro de San Justo. Alicorp es una fábrica, como dije, que produce jabón, un producto esencial que en plena crisis sanitaria tuvo su segundo récord consecutivo de producción. El viernes nos sacó una foto que decía nuestro récord salvavidas, y al otro día nos despidió a 12 trabajadores. La verdad, para nosotros es algo totalmente indignante, porque es una empresa que no viene perdiendo ni un solo peso. Nosotros no nos vamos a resignar a que nos dejen en la calle, después de trabajar de lunes a lunes muchas veces, 12 horas por día. No puede ser que ellos ganen millones y nosotros nos quedemos sin trabajo en el pico de la pandemia. Además, los despidos son ilegales porque hay un decreto que los prohíbe. Por eso nosotros comenzamos la movilización en la puerta de la Intendencia, porque lamentablemente los funcionarios también permiten que las empresas despidan en forma ilegal en plena pandemia, y fuimos hasta la puerta de la fábrica. A pesar de que fuimos insistentes, la fábrica, la empresa se negó a recibirnos y atendernos. Los delegados también del sindicato SOJO, que es el sindicato de jaboneros del oeste, dijeron en un comunicado interno que iban a reclamar por nuestra efectivización, pero hasta ahora nosotros estamos en la calle en plena pandemia y no se efectivizó tampoco al resto de los contratados que siguen trabajando. Nadie nos da una respuesta. Nos movilizamos junto a la red de trabajadores precarios, informales y desocupados, porque nada, en el municipio somos miles los que sufrimos despidos, suspensiones, recortes salariales e incluso nos han negado el acceso hasta la IFE a muchos. La verdad que la situación en los barrios donde vivimos es cada vez más desesperante, crecen los contagios y en el pleno pico de la pandemia nosotros nos vemos obligados por esta situación a salir a la calle, porque no nos queda otra. No nos queda otra. Imagínense que hay gente que no tiene acceso al agua potable incluso para lavarse las manos, que también fue a esta movilización ayer con nosotros. Por eso, por nosotros y todos los que están viviendo una situación muy difícil en esta crisis, es que peleamos por trabajo con derecho para todos. Queremos nuestra recuperación inmediata y la efectivización inmediata de todos los contratados, y que no haya ni un despido más. Ahí escuchábamos a Ramiro. Lamentablemente, estas son notas que por esas cosas podemos encontrar. Hay agencias amigas que nos las mandan o las rescatamos de algunos lugares, pero son más las que no conseguimos, y sabemos que esto está pasando en muchos lados, más allá de estas leyes que hay que dicen que no se puede despedir trabajadores. Evidentemente no se cumplen. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Seguimos con los locos de Buenos Aires. ¿Cómo te va, Camilo? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí. ¿Qué programa hoy? ¿No? ¿Qué programa? Sí. ¿Qué notas? ¿Qué todo? Hasta ahora. No la emboqué una hoy, ¿viste? Cuando lo presento a Jorge Pachamé, primero me venía cuidando de no decirle Carlos Pachamé, el famoso jugador de Estudiantes y de Boca. Sí. Aparte, ayudante de Bilardo. Entonces, ¿viste? Voy a decirle Jorge. Ahora le digo presidente de la Asociación de Médicos Municipales, filial Ramón Sardá. Sí. Me corrige que no era la Ramón Sardá. Después, pero viste, como esto está grabado, pero prácticamente es vivo. Claro. Y aparte no está bien corregir los errores. Después hablo con este chico González San Servino y digo, en este momento que estamos, se está haciendo un tuitazo que estaba organizado para hoy a las 6 de la tarde. Exactamente. Me dice que no hay tuitazo, no hay tuitazo. Que se levantó. Yo no sabré por el tuitazo. Bueno, estuvimos a punto de no hacer la nota, ¿no? Claro, estuvimos a punto de no hacer nada, claro, ¿viste? No, esto, la próxima vez no hacemos nada, traemos. Viste que es más fácil cuando uno consigue nota de otros lados, ¿no? Que le alcanzan los amigos. Claro. Y música después. Y última, metemos música. Es todo más fácil, ¿viste? Claro. Bueno, te tiro una noticia que, dale, no quiero que quede pendiente. Ayer martes se dictó la resolución 138-2020 que el gobierno estableció que va a continuar siendo administrada la estación Retiro de Ómnibus, mientras va a seguir siendo administrada por Teva Sociedad Anónima, Néstor Otero, que ahora te digo un poquito quién es. Sí. Y se va a llamar a licitación. ¿Viste qué desastre que es la estación de ómnibus de Retiro? Sí. Has estado últimamente una mugre, una porquería. Aparte te afanan, es de terror. Es lo único que no cambió en Retiro en los últimos 20 años, me parece. Claro. Porque después está todo remodelado. La estación, la de trenes, la habían remodelado también. El Sheraton por ahí es el doble de alto. Claro. No, y el barrio 31. También, el barrio 31. Cuando salen, sí, los micros, vos ves ahí el Ministerio de Educación. Claro. Hay lugar para estacionar, está todo armado, hay edificios nuevos atrás. Bueno, la estación no. Mira, te cuento esto porque es bueno contárselo a la gente, porque uno dice, bueno, ayer deciden estirarlo y que van a hacer la licitación. La primera licitación se hizo en septiembre de 1993, la ganó esta empresa, Teva, que te digo, es de Néstor Otero. Sí. Se la dieron por 12 años, hasta el 2005. Es decir, se hizo en la época de Menem, hasta el 2005. En el 2005 ya estaba otro peronismo, era el de Kirchner. Sí. Dijo, vamos a estirársela un poquito. Claro. Ahora yo te voy a decir por qué se la estiraron. Bueno, hasta el 2015 vamos. 10 años, ¿qué son 10 años? Bueno, en el 2015 estaba todo estirado. El gobierno justo se va. Claro. Cuando vence, aparece el otro gobierno. El otro gobierno dice, como Néstor Otero, el dueño de la empresa, estaba, es más, hoy está con prisión domiciliaria, es uno de los que entregaba coima sobre todo a Jaime, y está en la causa de los cuadernos, es un delincuente, claro, de 79 años, grande, por eso está en la casa, sigue manejando desde ahí, sigue haciendo negocios, viste, porque hace home office. Hace, claro. Hace home office de antes, claro. Entonces el otro gobierno, viene el gobierno de Macri y dice, bueno, un delincuente, un desastre, porque no cumplía con nada, viste, una porquería como estaba. Sí. Dice, vamos a llamar a licitación. Llama a licitación y la única empresa que cumple es la de ellos. Sí. Es la de Néstor Otero, que mirá está vos. Preso. Mirá vos. Que sí. Estaba por ir preso. Bueno. Como cumple, dice, no, la suspendemos, vamos a hacer otra, hasta porque ¿cómo vamos a poner de nuevo a este tipo? Bueno, la cuestión es que desde el 2015 hasta ahora fueron suspendiendo, pero quedó Otero mientras, es decir, que agarra la paga un canon muy bajo. Claro. Y gana toneladas de guita porque la alquila a las empresas, más alquila a los bares que hay, más todo, y el tipo sigue ahí. Bueno, ahora viene este gobierno que dice que ahora van a llamar a licitación. Bueno, y va a estar Otero de nuevo. Esperemos que no haya un López y un Jaime. Claro. O de última que venga otra valija para ponerle la coima. Porque si no va a estar Otero de nuevo. Bueno, son las cosas que no quería dejar pasar. La semana pasada te vi entusiasmado porque venías después de las salidas. Es sí, más, ahora terminó el programa y te fuiste de nuevo con la bicicleta. Exactamente. La semana pasada no dejé pasar un día. Claro, estuviste haciendo las salidas. Exactamente. Esta semana hasta ahora vengo en cero. Hasta ahora no he salido. Pero se notó muchísimo después de nada, el lío que se armó. De todas las fotos en Palermo, de el toda primer la gente, día. El primer día. ¿Qué claro. se ordenó después enseguida? A partir del segundo se ordenó, el tercero un más, el cuarto un más. Hubo un día en particular que fui a correr acá a la Plaza Mariano Boedo. Literalmente 9 de la noche, 7 personas corriendo. Distancia, armaron un camino para que la gente, para que no se corra por la calle o por la vereda donde vive gente y puede salir. Es un panorama lindo, por lo menos tener esta pequeña libertad, qué sé yo. Vos ves, por ejemplo, en el interior del país que tienen un caso cada 100 kilómetros más o menos, y los tipos están todos encerrados siguiendo la agenda del área metropolitana. Y es una locura absoluta. Y uno aprecia el tener un rato de poder salir y despejar la cabeza. Sea caminar, sea a correr, sea a andar en bicicleta. Uh-huh. Así que, qué sé yo. Ahora, sobre todo, más ahora porque se está... Como que todo ese mensaje de unidad y de paz que se estaba llevando, todos abrazaditos, los tres que se sentaban a medio metro, con Fernández tocando, acariciándole el bracito a Kicillof y a Larreta, ¿no? Y ahora va a hablar Horacio y le pasaba la mano. Todo ese amor ya está un poquito diluido y a través de sus funcionarios, ministros y todo, lo llevan a la gente. Y se está empezando a bajar unas líneas de odio impresionantes. Uh-huh. Así que lo mejor es tratar de guiarse por gente. Profesionales son todos profesionales, se nota, todos tienen un título de algo, pero después hay gente que no tiene ningún tipo de conciencia, ni tiene ningún tipo de idea de por lo que está pasando otra. No le interesa cómo está pasando y decide plantear a esa gente que no conoce como enemigos. Claro. Así como otros también, por prejuicio a la inversa, deciden ponerse del lado de los más necesitados cuando no tienen ni idea de lo que están pasando tampoco. Y los ponen de ejemplo, por ejemplo, el otro día que salieron a bailar en Recoleta, que debían ser como mucho, con muchísima furia, 40 personas, que son personas que se juntan en la cola de un coto, que corren más peligro ahí que en la calle. Bueno, empezaron a decir, si esto se hacía... No sé, en la villa o en el conurbano iban a estar diciendo, no sé, los pobres, los negros que no se cuidan. No, no es así. No corran con ese prejuicio. No corran con tanto odio cuando por ahí ven un poquito de alegría. Así que, qué sé yo, por lo menos de mi lado trato de alejarme de los Goyán, de los Kicillof. Trato de alejarme de este Cámara, por ejemplo, y de esos discursos completamente llenos de odio, completamente alarmistas. Y buscando culpables cuando después tenés gente que es muy sensata que dice, bajemos un cambio, como por ejemplo de los no sé cuántos infectólogos que cumplen que forman parte del círculo ese que armó el presidente. Creo que conozco el nombre de tres y el único que es bueno, que escucho seguido hablar y que da un mensaje de tranquilidad, de cuidémonos y de calmémonos un poco, es Eduardo López. Prefiero apoyarme en un tipo que sabe, como sabe el resto, pero que no tiene ningún interés más que el hacer un bien. Sí, no entra en esta mezquindad de la política, ¿no? Claro, claro. Cuando se mete en eso, te das cuenta que no es la prioridad la sanidad. No, claro. Después hay un montón de cuestiones estructurales que se pueden debatir y que las tenemos que debatir constantemente y que cuando salgamos de esto tiene que ser el primer punto que se tiene que llevar adelante. Es esto, temas educativos también, pero bueno, volviendo a la salud. No hay necesidad en este momento de agarrar y de... Nada, buscar, andar ahí pellizcando a ver si salta alguno, pellizcando, pellizcando, buscando conflicto, queriendo lío todo el tiempo, cuando no es así. Claro. Se entra en un montón de contradicciones que no es lo que necesitamos, y queda en evidencia que la gente le importa muy poco a todos estos, que parece que hasta que buscan que sature el sistema de salud, parece que buscan... Que sí, parece que serían felices, ¿no? Lo desean, pero mensajes alarmistas diciendo... ¡Ay, pero se tienen que dar cuenta! ¡Nos van a llevar a la muerte! Y pará un poco. La cantidad de veces que se pronunció saturación del sistema de salud, que se pronunciaron primero hablando era en mayo, de muerte... Primero la saturación era en mayo, después era en junio, y que por ahí se puede haber más... Yo no creo igual que se sature. Ojalá no me equivoque. Pero me parece, la otra vez, viste, escuchaba una frase que era algo así como que decía que los inútiles buscan culpables y los inteligentes buscan soluciones. Sí. Y yo estoy viendo eso, viste, que mucho echarle la culpa al otro. Y es muy de argentino, claro. Viste, la culpa la tiene el otro. Sí. Hasta que vos te das cuenta que bueno, puede ser que la culpa la tiene el otro, pero vos qué hacés para después vos no tener la culpa, claro. Porque después va a volver el otro y va a decir la culpa la tiene el otro, la tenés vos, claro. No, me parece que es un tema, vamos a ver ahora. ¿Cuál es la idea aparte, no? Ponele que en el peor de los casos, ¿qué pasa? Que se satura el sistema, que después de 90 días de estar encerrados, ponele que suben mucho los casos, se satura el sistema, sube el número de muertes, etcétera. Los que estuvieron diciendo se va a venir la catástrofe, se viene la catástrofe. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a logran? Salir a festejar. Claro, ¿qué salen a festejar? Se ponen el título, no sé, Nostradamus en la frente. ¿Qué querían? ¿Qué quieren lograr? ¿Qué quieren lograr? Claro. Listo. Tranquilidad y trabajar. Tranquilidad y hacer cosas, claro. Exactamente, porque yo lo que veo que han llegado, que a todos van llegando tarde. Y hablo de la ciudad de Buenos Aires, ¿viste? Sí. A todos van llegando tarde. Viste, acá hace dos meses decía, che, te estén en los geriátricos. Bueno, recién ahora empiezan a testear. Decían, ay, tiene que haber más testeo. Bueno, por ahí no tenían guita, viste, por ahí. Los kits no servían, no sé qué, pero se empezó todo tarde. Todo se empezó tarde. Ahora, habrá sido una estrategia también que empezaron todo tarde para ordenar igual, un sí. poquito el sistema de salud. Pero ahora es terrible. Sí. Y bueno, ni que hablar, el otro día Velocopit, Velocopit se llama, el Claudio, el de Swiss Medical, sí. que también dijo. Si se mantiene estable el número de casos, en 4 o 5 semanas podría colapsar el sistema de salud. Eso dijo también. Si también agregando a esto, viste, a toda esta incertidumbre. Por ahí habría que ver también, y habría que ver un poco el discurso, la comunicación, viste, no sembrar terror. Es fundamental. Pero están sembrando terror. Sí, sí, tal cual. Tal cual. Esa es la realidad. Tal cual. Uno por ahí piensa que, por ejemplo, en las primeras semanas, que fueron como las semanas más tensas, que se veía menos gente en la calle, que había menos negocios abiertos, había menos gente trabajando y demás. Uno por ahí siente que, ¿no? que le rebota todo esto, que nada, está bien. Pero después sale a la calle y lo siente. O lo ve en la gente. Percibe qué es lo que está sucediendo. Somos somos seres emocionales, digamos. No nos entran las cosas por un oído y nos salen por el otro. Algún tipo de repercusión tienen en uno. Y después, en algún momento, las vamos a ver. Uh-huh. Bueno, sea mismo hasta los chicos, que parecen que son como los blindados en todo esto. Y todo lo contrario, es posible que tengan secuelas después de todo esto. Y si escuchan todos los días en la tele que hablan de muertos y muertos y muertos, piensan realmente que están viviendo en, no sé, en que están viviendo una situación como una película de catástrofe. Claro, sí, claro, no, y aparte los chicos no tienen, viste, un muerto es grave, sí. Dos es más grave, 800 es grave y 10.000 es gravísimo. Ahora, para un chico, entre 800 y 10.000 por ahí, ¿viste? No, no hay mucha diferencia. Claro. O para, no solo los chicos, para muchos. Ahora vos fíjate, cuando empezamos esto, ¿vos te acordás los primeros programas que hablábamos un poco? Era la enfermedad de los chetos. Sí. Como que medio era que se mueren todos. Esto de los chetos, que se mueran todos. Total. Ah, si se son chetos. 500 chetos se mueren, no me importa nada. Tipo, como yo soy revivo. ¿Qué me importa? Y vivo en diagonal a los chetos. Entonces se hablaba y se decía, incluso un ministro lo dijo, estoy preocupado por el dengue. Bueno, el dengue ahora bajó muchísimo y va a bajar más porque estamos en invierno. En otoño. Sí, pronto en invierno. Se baja. Era preocupante el dengue, es más, nosotros lo hemos tratado, hemos explicado los casos que había, todo, porque era preocupante, pero no era solamente preocupante el dengue, evidentemente el coronavirus también era, claro, era preocupante. Ahora nos vamos del otro lado, es terrible el coronavirus, hay que parar todo, no hay que trabajar más, hay que cerrar todo, porque cuarentena total. Sí. Que dicen algunos grupos. Es decir, nos fuimos al otro lado, de decir algo que afectaba a los chetos, nada más que se mueran todos, ahora afecta a todos, y claro, más a los barrios vulnerables. Es un tema. Vamos a ver qué pasa. Yo sigo siendo optimista, y creo que no. Que no va a pasar acá lo que pasó en otros países, vamos a tenerla mejor. No sé, por esas cosas de optimista histórico. Sí, sí, también yo creo que por resultados y por datos duros que hay. Hay muchísimas provincias que están muy tranquilas, que no tienen caso hace un montón. Se ve que está, por ahora está estable la situación acá y que sube un poco en provincia, pero... pero que se están haciendo y en el Chaco también subió bastante. En Chaco lo que uno ve que la salud es un desastre total, que hay pocos médicos, que se han contagiado cantidad de médicos y que ha sido todo muy mal manejado. Bueno, que el poder político es un desastre y que es el mismo poder político que han elegido los chaqueños y que lo vienen eligiendo hace como 30 años. Así que ahí también hay que decir eso, porque no es que hay... cayeron del cielo. Nosotros hemos vivido, el que soy gobernador, lo hemos vivido acá como jefe de gabinete, y veíamos que era un tipo de muy pocas luces, Capitanich, sí. Y bueno, ese hombre ya es, hace varias veces que es gobernador, y ahora lo volvieron a elegir gobernador, y bueno, qué sé yo, también a veces uno piensa, ¿por qué elegirán a esta gente? Vaya a saber. La pregunta queda abierta, ¿no? Porque claro, es un desastre, el Chaco es un desastre y va a terminar con una pobreza que va a superar el 70%. Si antes de la pandemia tenía el 50%, imagínate después de la pandemia. Bueno, y ahora sí, vamos al laburo, Camilo. ¿Qué nos trajiste para hoy? Hoy, para no perder la sana costumbre del debate, no. Quería hablar, más que hacer una recomendación específica, más allá de que tengo una película que la van a poder ver por YouTube, quería plantear un pequeñito dilema, un pequeñito debate que está presente en general en el mundo a la hora de consumir contenido audiovisual, sobre todo a la hora de consumir cine. Primero porque salieron dos noticias que son bastante polémicas, podríamos decir, entre comillas. Una sí, la otra se veía venir un poco. La primera es que salió en Estados Unidos una plataforma de streaming tipo Netflix, que es HBO Max, es la plataforma de HBO, que tiene un montón de contenido, y bajaron a raíz de que se levantó de nuevo el movimiento Black Lives Matter a partir del asesinato de George Floyd. Levantaron películas de contenido racista. Entre ellas, y la que más ruido hizo, Lo que el viento se llevó. Película taquillera, película que atravesó generaciones y que es uno de los grandes clásicos de los años 30 de Hollywood. Y levantaron la película y bueno, ya que hay un personaje que sufre racismo y que la presentan también de un modo... Es la mucama, ¿no? Exactamente. ¿Qué pasó? Esto sucedió la semana pasada, ya este fin de semana, al terminar este fin de semana, este lunes, volvieron a subir la película HBO Max, pero con una placa que aclara que la película no refleja los pensamientos que se tienen hoy. Que creo que es una aclaración estupidísima. Pero ya vamos a llegar a eso. La segunda noticia que hizo un poquito de revuelo es que se están haciendo, debido al COVID, se están haciendo modificaciones en la entrega de los premios Oscar, que lo atrasaron. Van a ser en abril del año que viene en vez de en febrero. Y para recién el 2022 están elaborando, sacaron un comunicado oficial, pero todavía no lo oficializaron de cuáles van a ser los parámetros que se van a llevar adelante, pero van a tener, las películas van a tener que cumplir con ciertos requisitos para poder participar en la categoría Mejor Película. Sea un porcentaje de mujeres trabajando delante y detrás de cámara, al igual que afroamericanos, al igual que hombres. Y es posible que también en los contenidos de la película en sí, en las temáticas que trate el argumento de la historia. Lo cual, a la hora de hablar de trabajadores, es una medida interesante. Que se puede pulir más inclusive todavía, a la hora de hablar de la historia en sí y de la película en sí, me parece ridículo. Esperemos que no se llegue a eso. Y para hablar un poco de esto, porque no es el único caso el de Lo que el viento se llevó, en el que ponen una placa al principio de la película diciendo que no refleja los pensamientos que tiene aquel que está distribuyendo esa película, me lleva a pensar en el resto del cine, y me lleva a pensar un poco en la historia del cine y en cómo se formó el cine y cómo va a ser el cine de acá en 100 años. Así como no se comparten los mismos valores que hace 100 años, en 100 años tampoco lo van a compartir. Las cosas cambian en un mes, en dos meses, cambian tanto que no podemos pretender que una película que se hizo en el año 1939, no podemos pretender que esa película se mida con los mismos parámetros que se miden hoy. Estoy siguiendo y estoy viendo películas de los 30 y los 40, películas argentinas, con Tita Merello, con Libertad Lamarque, con Pepe Arias, con Nini Marshall, etcétera, etcétera. Películas de Sofici, las primeras de Argentina Sonofilm, Tango y demás. Y uno ve que cambiaron muchísimo los tiempos y que se perciben y se elaboraron muchísimos personajes que hoy no tendrían lugar, que no tendrían pero para nada lugar, y que si salieran en una película hoy serían muy criticados, y con razón, podríamos decir. Ahora, ¿podemos llevar estas ideas del año 2020 a 1933 con Tango, a 1939 con Lo que el viento se llevó? No. Y acá traigo, digamos, como el debate que se tiene que dar, porque estamos en una etapa en la que muchos con el dedo empiezan a cancelar gente. ¿Viste? Se le dice cancelar, por ejemplo, a alguien que, no sé, cuando te sale algún músico que abusó de una chica, bueno, las fans lo cancelan, o por ahí lo defienden, que es más nefasto todavía. Pero lo cancelan y dejan de escuchar su música por eso. Hoy tiene sentido. O por lo menos tiene algo de sentido a la hora de condenar a la persona. Ahora, también se trasladó esa idea a condenar a la obra. A condenar más allá de la persona, condenando también el trabajo de otra gente. Un ejemplo muy claro es Woody Allen. A Woody Allen es un tipo muy repudiado que le hicieron un montón de scratches, y mismo que curso una que estoy en una facultad, se estudia cine, un montón de gente quiere que saquen las películas de Woody Allen de los programas, y mismo dentro de la facultad se arma el debate: ¿por qué condenás el trabajo de cientos de personas por este tipo? Pero ahora, ya que está planteado el debate, lo voy a llevar 100 años atrás, más de 100 años atrás, donde el cine era un experimento todavía, donde no se veían las películas que vemos hoy, donde todavía estaban armando el Fiat 600 y ahora andamos en Ferrari, para hacer una comparación. En el año 1915 se estrena una película que se llama El nacimiento de una nación, película de un genio absoluto, David Work Griffith, que estuvo durante 10 años, lo contrató una productora que hacían cortometrajes, que eran cortometrajes en general que eran gags, eran llevados a la comedia, duraban 1 o 2 minutos, eran planos abiertos, no tenían personajes, o mismo por ejemplo Méliès hacía trucos de magia frente a la cámara. Era parar un trípode y filmar y jugar con eso, experimentar. Griffith estuvo 10 años haciendo eso para presentar, para pasar de que se proyecten películas de como mucho 15 minutos a presentar una en el 1915, una película de 3 horas, casi 3 horas y cuarto. Un salto abrumador. El tipo estuvo 10 años experimentando para llegar y poder contar una historia que él quería contar a través de las cámaras, que es la primera película que vemos con las formas que hoy consumimos cine, con un relato, con una narrativa literaria. Mismo directamente está adaptado de una novela lo que él había filmado, y es el formato que vemos hoy, el formato que se extendió a televisión y que vemos y consumimos todo el tiempo en el prime time de la televisión, o que vamos al cine a ver, o que vemos en Netflix, o donde sea. O sea, ese tipo fue un pionero, ese tipo fue el que dio el salto en el lenguaje cinematográfico, el que lo sofisticó, el que hizo que el cine crezca de alguna manera, y que se empiece a considerar más allá de un entretenimiento, que se empiece a considerar arte. ¿Cuál era el problema con David Work Griffith? Era muy racista. Y El nacimiento de una nación, esta película de 3 horas, es prácticamente una oda al Ku Klux Klan, donde los héroes son gente que se blanca, que se autodenomina aria, y que salen, en determinada parte de la película, en la segunda mitad de la película, salen a recuperar el terreno después de que a los esclavos negros en Norteamérica los habían liberado. Y salen a castigar a esa gente. La película fue repudiada en su momento, obviamente, porque la esclavitud había sido abolida 1800 y pico. Acá 50, en el 53. Claro, 50 años antes, 1870, por ahí. Obviamente la película fue repudiada. Pero ahí se entra en la contradicción. La película sí es racista y fue muy condenada. Es más, a tal punto de que Griffith, en muchas escenas, sobre todo en los exteriores, que había un montón de afroamericanos bailando y demás, sí, eran negros. Pero en otras escenas que tenía que compartir set con actores blancos, agarraba un actor blanco y lo pintaba. O sea, a ese nivel de racismo, de ese nivel de racismo estamos hablando. Pero volviendo, estamos hablando de la película que hizo que después hayan habido cientos de películas respondiendo a ese racismo. Fue la película que de alguna manera catapultó, y mismo Griffith también después como que se limpió de alguna manera y dejó de lado este racismo y esta idealización aria que tenía del blanco, la deja de lado y hace otras películas más melodramáticas, conmovedoras, inclusive como que tiene su digamos, como su reconciliación con los afroamericanos. Tal vez entre comillas, porque la película quedó hecha, El nacimiento de una nación. Pero tal vez sin ella no hubiésemos llegado nunca. O si hubiese ido para otro lado, o mismo hubiese sido el cine, hubiese sido lo que dijeron los hermanos Lumière, los creadores del cinematógrafo, dijeron que era un invento pasajero, que iba a pasar y listo. Experimentaron un poco y chao, y listo, ni siquiera lo quisieron vender. Y terminó siendo uno de los mayores y los más grandes inventos de la historia. Tal vez se hubiese muerto, no lo sabemos. Griffith permitió que se lleve a un poquito más allá, que se elabore un lenguaje que nos permite contar una cantidad infinita de historias y que a medida que pasa el tiempo nos damos cuenta que hay más historias para contar. Así que podemos juzgar a ese tipo con la vara de hace 100 años. ¿Podemos condenar la película? Sí, la podemos condenar. Deja de ser lo que fue. No lo va a dejar de ser nunca. No va a dejar de ser racista. No va a dejar de ser una película única, una obra maestra, me animo a decir. Así que ahí el debate. Más allá de la película en sí, hay un montón de obras en YouTube que vale la pena buscar, que vale la pena meterse e indagar. Ya lo he dicho otras veces, mismo películas argentinas, del cine sonoro argentino, hay de todo. Por ahí algunas están en muy mala calidad porque no fueron remasterizadas, pero hay muchísimo material. Oyendo antes, del cine silente, cine mudo, Chaplin, Buster Keaton, Griffith, Méliès, Smith, hay de todo para ver, hay horas y horas y horas de material. Fritz Lang, Metrópolis, hablamos hace un par de semanas. Sí. Son películas que te marcaron el camino de lo que vemos hoy. Bueno, gracias Camilo. Nos reencontramos la semana que viene. Se nos terminó el programa, chau, hasta la semana que viene. Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón.